Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en fiestas perdidas. Solo lo pueden autorizar. Bienvenidos a Radio Diferencia aquí desde el Hospital Psiquiátrico. En el programa yo quisiera hacer una consulta a Lois. ¿Qué tal es la presencia del Partido Comunista en el gobierno con la ministra del SENAM, Claudia Pascual, por ejemplo? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Lois? Me parece fabuloso, una cosa que no se veía venir y se veía venir. Algo increíble. Pienso que aquí, como dibujé y me enamoré completamente del diario La Segunda que trajiste tú, y sale ahí la Claudia Pascual, PC. Te amo, Lois. Y aquí está la dibujada, me salió perfecto. Entonces, lo que yo quería decir a todos mis compañeros presentes, ¿por qué yo soy ambidiestro? Porque me funcionan los dos hemisferios. Eso es increíble. A una persona normal le funciona un solo hemisferio de la cabeza. A mí me funcionan los dos hemisferios. Por eso que cuando me junto con la derecha, mi hermano, tengo realmente una dialéctica de tipo nazi. Y cuando estoy con mis compañeros, al cual yo pretendo, y a lo mejor nunca va a ser, pero puede ser llegar a la vía por el PC, lo voy a hacer. Eso, quería contar que me funcionan los dos hemisferios. Pero hacer una consulta, ¿no crees que un ministerio secundario como el SENAM es poco el Partido Comunista, deberían tener algo más? ¿O creo que dado la como digamos, el poder del Partido Comunista que ¿Es suficiente? Mira, está Guillermo Tellier, está... ¿En el Congreso? Ya, tranquilo. Está Guillermo Tellier, pásame, Lucho, pásame a dónde está la noticia. ¿Aquí o no? Acá está, pásamelo un poquito, por favor. Acá. ¿Aquí cómo lo expones? Porque la segunda trae una carátula que dice el mapa de la presencia del Partido Comunista en el gobierno. Pero qué mal título le dieron. La gente se asusta y dice, no, los comunistas, no, se los exterminó Pinochet y ahora hay 4 o 5 en la moneda. Bienvenidos sean mis compañeros del partido, porque yo creo que la diversidad del pensar que hace del poeta una luz pública y transparente, muy bueno. Yo no le pondría el mapa, no, yo le pondría otro título, yo le pondría Llegó la luz y la paloma de Picasso del Partido Comunista, gran partido que fue avasallado, que fue torturado, que fue desaparecido, que fue terrible lo que pasó después de 40 años de dictadura. Ahora recién estamos volviendo a la luz pública. Pero esa es mi respuesta, Klaus. Pero una consulta en aspecto práctico. ¿Qué pueden aportar los comunistas? ¿Qué cambios pueden hacer en este gobierno? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué crees que se Por ejemplo, el solo hecho que tengan esa... La gente lo ve como chapa. Igual cuando ven a un paciente psiquiátrico como chapa. Igual que ven a un Paco con chapa. Oye, de todos los chapados, de todos los que somos chapados, yo pienso que es lo que te dije recién. Que la gente en realidad es muy, con lo que pasó con Pinochet, la gente no tiene idea de cuál es realmente el valor y la verdad de su sabiduría, de su pensar, de su propia anti-interrogación. Yo pienso que, y doy gracias a Dios en este sentido, porque sea que los partidos, que el Partido Comunista tenga presencia en la moneda, si no, no nos van a respetar, si no, no van a respetar a la Bachelet, la van a pasar a llevar. Y aquí tiene dos grandes elefantes blancos que no son elefantes blancos, son senior, o como se diga. Así que yo alegre, muy alegre y conciso en que todo marche muy bien. La Michelle va a ser un excelente gobierno. Y no van a tener por dónde los milicos dar un nuevo golpe de Estado. ¿Quieres que hable algo más respecto o quieres dar otro tema? Yo poníamos hablar sobre la escuela, esa escuela Pinochet que se fundó en el sur. ¿Qué te opina esa Adolf Hitler con nombre Augusto Pinochet? ¿Qué te parece? Esa noticia no hay quien ni comentarla, porque un loco que se llama, no me acuerdo cómo se llama el loco ese, Rodríguez, que está haciendo una escuela nazi de arte. Yo le pondría de arte, ¿cómo se llama? Marcial. Es una escuela de arte marcial, no una escuela como pone él, de arte. No, yo pienso, y después se mete la familia de Pinochet diciendo que ellos no tienen nada que ver con la escuela, que están... Esta cuestión, yo pienso que la política en este momento es bien, no la del partido, pero la otra, la gente se va a lucir, no sé si se ganarán plata, es como la, dentro del arte, ¿cómo se llama la farándula? Es de una farándula, pero no así. Porque al exponer al partido de esta manera la segunda, yo pienso que no le hacen un buen mérito a la izquierda en Chile. La izquierda es mucho más vertical, es mucho más frecuentemente hablando, es mucho más superior. Hoy día tú colocas a una persona izquierda con todo su pensamiento, que es el orden general de un país, y te va a dar cuenta que la famosa economía neoliberal se va a ir a la chuña, porque en este momento la economía neoliberal maneja la política y también maneja a los dictadores. Así que yo pienso que bien por ellos, mis compañeros, para que hagan un excelente retrato costumbrista de lo que sería vuestro quehacer dentro de la moneda, y veremos cómo seguimos el próximo año, cómo se ven los meses que vienen, cómo se viene. Gracias. Pero otro tema. Tú me hablas de que hay que cambiar el modelo liberal y todo, pero ¿qué propones tú a lo que ocurre en Venezuela, el modelo chavista, que está en crisis Venezuela y todo eso? ¿Eso te parece a ti o no? No sé si está en crisis Venezuela, lo único que puedo decir es que se le entró el gusanito de la CIA en Venezuela. La CIA está actuando en forma ya, en una batalla que ellos dicen legal y que es ilegal. Pasa mucho desapercibido y desde dentro le están haciendo infame el gobierno a Maduro. Pero los chavistas han estado 20 años en el gobierno. ¿Quiénes son los culpables entonces de la crisis, el desabastecimiento, inflación y todo? ¿Quién es culpable entonces? ¿No ha hecho la culpa a la CIA? ¿No es lo que está en el gobierno? No sé, aquí no hay culpable de nada. Aquí sí, espere. Bueno, en realidad Venezuela siempre ha tenido gobiernos malos, los gobiernos socialdemócratas, democristianos, fueron corruptos, por eso surgió un Chávez. Oye, ¿qué más corrupto un gobierno dictatorial que vaya a ser? No, si aquí no hay corrupción de nada, le están haciendo la guerra al chavismo porque Chávez murió. Entonces no está Chávez a la conducción del país de Venezuela. Ahí está todo el cuento. Así que una persona que es líder, esa persona por el tiempo desaparece y ya se empieza la guerra entre los dos polos, porque se empiezan a tomar el poder. Quizás otra consulta, ¿qué opinas tú de lo que ocurrió en Venezuela? Te lo repito, porque uno dice que tiene la culpa Chávez, otro dice que tiene la culpa la derecha fascista, otro dice la culpa del imperialismo norteamericano. Yo no sé quién es que realmente tiene la culpa. Ya, los dos días en que le hicieron el golpe a Chávez, ¿en qué año fue más o menos? No me acuerdo. 2002. Quienes se unieron a ese golpe fascistoide fueron Gutemer Martínez y la Soledad Alvear. Entonces no se pueden ellos dos ponerse como enchapados a la democracia, porque deben salir acojonados, ni siquiera acojonados, son como acomodados, eso sí que son acomodados. Corte musical. Cayó la luna, se apaga el farol. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira, la verdad. Yo me digo, todo es mentira, ¿por qué será? Esperando la última ola, esperando la última rola. Arriba. creas en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que aún lloran la noche, para quienes se niega el día. Arriba la luna, oh yeah. Para todos la luz. Arriba la luna, oh yeah. Para todos todos. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Para nosotros, la dignidad insurrecta. Para nosotros el futuro negado, para nosotros nada. Reforma, libertad, justicia y ley. El general. Y eso te consulta luego entonces, si no funciona dicen, el sistema neoliberal en Chile, si funciona el chavismo en Venezuela, entonces ¿qué sistema funciona? ¿Qué es lo que puede ser? El socialismo ya no existe. ¿Qué funciona? ¿El sistema podemos hacer que funcione acá en América Latina entonces? No, yo es amplia la pregunta, pero te podría contestar, por ejemplo, que esa pregunta de que no existe el Partido Socialista es una falsedad. El Partido Socialista existe tanto en Chile como en Venezuela y como muchos países en Latinoamérica. El Partido Comunista también está abriendo sus brazos para, digamos, por decirlo así, para atrapar con alegría y con amor al máximo el conglomerado común que hay en el país, que es la población, todo eso. Entonces yo opino que también existe y no es malo. Si yo te voy a decir una cosa, por decirte el caso, los 17 y 40 años de Pinochet dejó al Partido Comunista diezmado y al Partido Socialista y la mayoría. Acuérdate que Bernardo Leighton, que era demócrata cristiano, estando en Italia, a la salida del ascensor de un cuarto piso le variaron las piernas. Sí, sí, me acuerdo. Entonces, todo eso, una vez, ¿cómo se llamaba también en la Argentina? Que lo hicieron volar 9 pisos con una bomba, tanto al General Prat. Al General Prat, con la señora, ¿cómo se llamaba la señora? No me acuerdo. Pero la consulta mía era, ¿qué sistema propones tú? Si el chavismo está en crisis y tú dices el neoliberalismo no funciona, ¿qué sistema? El neoliberal hay que sacarlo, porque neoliberal es para lo que son más apitutados, o más bien dicho, neoliberal son los más filetes para que hagan dinero. Porque el neoliberal se nucle con el lucro. Hay que hacer un gobierno no tan estatizante, pero más bien sin el modelo neoliberal, donde la gente la valoren por el trabajo, no por la plata que tiene o no tiene. Un sistema como aquí lo que pasa es que hay una desigualdad tremenda en Chile, que si se logra equiparar eso a un conglomerado común, podríamos estar hablando de que se hizo algo por los pobres aquí en Chile, que nosotros somos pobres, a mí me paga la casa del hospital, me paga los medicamentos del hospital, me paga la comida y la casa y todo el hospital. Entonces, bajo ese prisma, yo estoy agradecido del Estado, de la psiquiatría estatal, porque efectivamente me tienen becado, por decir la palabra, si no, no tendría donde vivir, mi familia no comulga conmigo cuando voy a tomar té nomás o cuando voy a almorzar. Pero fuera de eso, si no fuera, ya estaría en la calle, estaría muerto, porque sin tomar medicamento me hubiera dado una liposucción mental y ya hasta me hubiera tirado al río, cualquier cosa. Sí. Para mí, yo creo que el mejor sistema en los países escandinavos, un sistema socialdemócrata donde hay una economía liberal y hay buenas leyes sociales. Sí, pero esos partidos socialdemócratas, que también hay socialdemócrata en Chile, yo diría que muy bueno. La realidad periférica de América Latina no tiene nada que ver con la realidad antimotines que hay en Europa. Yo te puedo decir una cosa, que estuvieron en tanto Europa, tantas guerras, todo eso, que hoy día una persona que piense como yo, o piense como tú, como ellos, que tienen posibilidad, espérate Roberto, que tengan posibilidad de expresarse, que sea escuchado, que sea intervenido, quirúrgicamente en la mente, como se llame. Yo me intervenido propio, porque yo tuve una educación completamente nazi y resulta que ahora aparezco con un mensaje o una dialéctica marxista que me parece increíble buena. Me parece increíble. Yo digo una cosa que yo no sabía que existía la dialéctica marxista y frente a eso a mí me seduce, me saca al aire, por eso yo estoy feliz con que haya ganado más que eso. Voté por la Bachelet, voté por el no, tanta la cuestión que ahora solamente hay que tratar de que los detractores no nos ataquen con balas como las balas, como las que tenía Piñera, las balas sueltas, ¿cómo era? Las balas locas. No, yo creo que los militares no se van a meter porque no tienen de dónde agarrarse mientras Estados Unidos no le haya dado luz verde para calle. Eso es imposible. Si la Michelle va a durar 4 años y posiblemente 4 años más para dejar el camino intervenido en el sentido de la poesía, del poema, de la actuación, de la literatura. Todos los poetas, todos los narradores, todos los pintores, los genios eran todos comunistas y nadie los tocaba en Europa. Pero si uno se queda aquí y empiezan a hacer la guerra, hay que tratar de volar o si no, consistir la guerra con guerra. Roberto, yo que hiciste una consulta, tú estás en Europa, ¿cómo son los sistemas ya socialdemócratas en Europa? Sí, eso que te quería referir para terminar la pregunta, el tema y volver a la actualidad del fútbol. Mira, resulta que en Inglaterra está el laborismo. Yo estoy hablando de la centroizquierda o la izquierda. El laborismo está dirigido por el Partido Laborista de Inglaterra, de Reino Unido. Es casi lo mismo que socialdemocracia, en realidad. Claro, en Escandinavia está la socialdemocracia y la izquierda cristiana. Y la socialdemocracia es como el PS unido con el PC. No, pero yo no centro, tanto, más centro. Más centrado. Centro izquierda. Centro moderado. Sí. Pero también tiene progresista, o sea, tiene como el cambio del Estado para ayudar a la gente más desposeída. Le paga los derechos a la. Invandraver es inmigrante. En Noruega, Finlandia, Dinamarca y Suecia, los países de la órbita escandinava, demuestran ese lado. En Alemania está la democracia cristiana, que es más centroizquierdista que la democracia cristiana de Chile. Más centrado. Más como centrado. Tenemos el ejemplo de Angela Merkel, que superó, levantó la economía alemana, está superada totalmente, uno de los más altos capaces, y que pudo llegar a la Unión Europea de una debacle que tenía Grecia, Portugal y España, de la bancarrota por... Esos países son divisas turistas, viven del turismo. No son como capitalistas, no son fabricantes ni como industrializados, no son muy industrializados. Portugal, Grecia y España son muy correcto. Industrializados. Ahí el caso alemán es que la automotriz, la información, la informática, la medicina, la industria. Tú ves una pila, una bujía Bosch, una radio Blaupunkt, un auto Volkswagen, un Opel, un Audi, un BMW, un Mercedes, imagínate. Pero yo quise hacer una consulta sobre los países escandinavos, por ejemplo, Noruega, Finlandia y Suecia, no son países tan industrializados, creo que viven de otros aspectos, y además Finlandia tiene la mejor educación del mundo. No, yo el más industrializado de, te diría, tío, si no mentir, no me va a cachetear porque mi hermano está allá, Suecia, porque tiene la Volvo y la Scania. Sí, pero... Y la Electrolux. Sí, pero por ejemplo Dinamarca tiene un sistema en que... Dinamarca tiene Legoland, sí, pero tiene diversión, tiene Divertidandia, sí. tiene industrias de juegos de... Le importa con marcas registradas danesas a los japoneses y a los chinos. Pero son todas pequeñas industrias, no son grandes industrias. No, es pequeña industria, pero eso es el más avanzado con industria, empresa industrial, de empresaria industrial de Escandinavia. El mejor nivel de vida del mundo. Claro. Y lo que pasa con el Estado, que el Estado dice que los ricos tienen que pagar un impuesto muy elevado para equilibrar la balanza con la clase media, porque no hay pobres, clase media. Acá los pobres no se llamarían pobres, los pobres de aquí son clase media allá. Imagínate la diferencia. Y los empresarios acá lloraban porque le subían los impuestos. Y los impuestos en Chile son los más bajos del mundo. Entonces, hay mucha gente famosa que ha tenido que emigrar del país para no pagar impuestos y se van a otros países del occidente o de Europa del Este. Como el caso de Rosette, Europe, ABBA, que se fueron para Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Jordi Depardieu, que tomó Escocia, la ciudadanía rusa, España, Depardieu, Francia, el actor que tomó la ciudadanía rusa para evitar los impuestos en Francia. Este equilibrio, por ejemplo, los países escandinavos, los impuestos a personas son muy altos. Claro, los impuestos son muy altos porque el Estado le cobra un alto impuesto a los ricos. Sí, pero para equilibrar la balanza con los pobres, como te dije. Pero si hay impuestos muy altos, tú incentivas a la gente que produzca. Por ejemplo, dije, ¿para qué voy a trabajar si todo se me da impuesto? Entonces hay que tener cierto equilibrio también. Sí, no, pero claro, hay que acotar una cosa, que lo que pasa, lo que estoy diciendo yo, es una excepción. Noruega es un país con fiordo, es más equilibrado con la pesca. Y viven de la casa de ballenas. Y no casa de ballenas tanto, el petróleo, el gas. Te quería preguntar, Roberto, si... Sí, está todo perfectamente ya. con la ¿Por qué no se van del país? Pues si porque en Noruega, Dinamarca está todo perfecto. ¿Para qué tiene a este país que estamos todos muertos de hambre? Siempre el comunista tiene que hacerse grado propio. No hay nadie que le ayude, ni siquiera los amigos, solamente para conversar y dilucidar. Pero el comunista, un comunista así como me siento, soy comunista en un momento dado, soy ahora comunista, Yo pienso que uno solo empieza a trabajar silenciosamente, como en la época de las cavernas, en la época de los cristianos que se escondían en las catacumbas. El mismo sueldo sin gracia, y que la historia te llevará y te pernoctará hacia la humanidad, hacia la genialidad, hacia lo absoluto, porque solamente los comunistas sabemos lo que es absoluto, el resto de la gente no tiene idea política. Gracias, no quiero hablar más. Lois. Yo quiero hacer una consulta, de no tocar el tema político económico. El lunes se presenta la reforma tributaria. ¿Qué esperan ustedes de la reforma tributaria? ¿Qué opinas tú, Luis? ¿Qué es lo que es la reforma tributaria? Que se van a subir los impuestos a las empresas, que se van a eliminar el food, por ejemplo. ¿Qué se va a eliminar? El food. Te escuché el fútbol. No, el food es lo que no se graba, lo que se reinvierte. Eso lo van a eliminar porque es una forma de evadir impuestos que utilizan la gran riqueza. Sí, es verdad. Yo creo que es un poco lejos de mí ese estándar de conversación, porque sobre los impuestos no sé cuánto paga una industria, pero es 20%, de 20% que subir a 25%. No, están coimeados, eso sí. Pagan un 20% y un 80%, escúchame, y un 80% ganancia. Están explotando a las personas, a la gente, a los obreros, a los trabajadores que viven dentro. Yo pienso que tiene que ser 50% a la gente que trabaja dentro, póngale tú 30% los dueños y el 20% al Estado para ayudar a la pobreza. Es un hecho que el impuesto en Chile empieza lo más bajo del mundo, y los empresarios lloran que van a subir el impuesto, que se va a ir toda la chucha, pero 20% en Perú y Colombia, 35%, entonces, ¿de qué se quejan ellos? Mira, lo que yo creo que aquí habría que dar tributo y comenzar ya a trabajar y fundar a lo que son las FARC en Colombia, que en Chile debería hacer algo, porque la derecha, si no es a golpe, no entiende, compadre. La derecha, si no es a golpe, no entiende. Ellos están acostumbrados a golpear, a golpear, a golpear, desde los años que se conquistó. Ellos conquistaron la Sudamérica. Todos esos realistas que llegaron de la época de la colonia, todo gente nefasta, ladrona, asesino. Así que yo pienso que estos 4 años que van a seguir, yo pienso que vamos a tratar de prosperar y tratar de dar justicia social y económica a la gente que realmente, por la desigualdad, la gente de la pobreza, que vive la pobreza, no tiene ninguna ayuda del Estado ni una cosa. Yo he escuchado un par de empresarios como Fantuz y Aguad que han dicho que si están de acuerdo con la reforma tributaria, siempre que se aplique para la educación, que es importante que el pueblo esté más educado, porque así sería más competitivo el país. Mira, Fantuzzi y Aguad son dos gemelos pulpos que por sacar 20% más a su favor de una boleta, son capaces de criminarse con cualquier cristiano que esté al frente. Lois, otro tema que se trata durante este gobierno es la nueva constitución. Pero una constitución, yo diría, para el siglo XXI, pero ¿qué te parece que debería tener diferente esta constitución a la que tenía Chile antes? ¿Qué debería tener algo nuevo? ¿Qué te parece? Bueno, las constituciones, las tres constituciones, no recuerdo los años que se han programado y se han catapultado en contra de la gente que se preocupa de ser profesor, de ser, qué sé yo. Han sido hechos por dictadores, por Ibáñez, por Pinochet el 80 y por Portales. Portales era un dictador, 1833. Entonces, además que Portales me parece que fue fusilado, asesinado en Los Placeres. Entonces, era un dictador, él en la casa era un dictador. Pinochet lo puso como Diego Portales, la que era la ex UNCTAD. Entonces yo pienso que temen que la Michelle vaya, ¿cómo se llama?, a repercutir en favor del pueblo, porque piensan que el pueblo se les va a ir encima. Son puras cabezas de pescado. Si para justificar la ganancia, los ladroneos y todo eso, la extrema derecha, la extrema, y lo que tienen atrás de defensa son los militares. Yo pienso que es una manera de ahogar la votación democrática que tuvo la Michelle Bachelet con un 81%. Así que yo pienso, compañero, que frente a esto hay que hacer vista gorda y hay que seguir luchando desde cada uno su propio estamento. El mío es vocacional, artístico, lenguaje constitucionario. Y tú, ¿cómo se llama, Klaus? Me hace muy buena pregunta y yo creo que te vas a dar cuenta cómo llegaste o cómo vas a salirte a dar cuenta que haber escuchado a tu compañero, a tu amigo durante 10, 20 minutos de la película un poco más clara, porque hoy día el nazismo se da vuelta en el nazismo y no tienen para dónde percutir o percutar. Entonces no, ya no los pesca la gente. Además que los militares están bien mal traídos en este momento por la cagadita que dejó Pinochet, así que con las torturas, los muertos, los perseguidos y toda esa weá. Así que yo pienso ahora que deberían dejarla terminar los 4 años, porque si no se les va a venir el mundo encima a las fuerzas bélicas de este país. Así que puede ser destronado igual que el emperador Nicolás II. Así van a ser destronados con la plusvalía de lo que hoy día sería el bolchevique. Gracias. Ya, oye, Roberto, quisiéramos, hablamos de fútbol. ¿Qué te parece que Colo Colo, tú dirías que Colo Colo ya está listo para ser campeón o ya no hay posibilidad que alguien le supere a Colo Colo? La última oportunidad que tuvo, el único que le podía haber alcanzado era la Universidad Católica, la UC. Pero con el clásico, la U. Yo creo que Colo Colo, los hinchas de Albo deben estar saltando la pata, poniéndole por primera vez creyendo a los chunchos y dándole un abrazo a un chuncho por la mano que le dieron con la UC. Porque de Chicagará y la derrota que tuvo Colo Colo, faltando 7 fechas, el torneo clausura, Católica además que pudo, como le tocaba con puros ratones. Creo que ellos tenían que jugar el último partido allá en San Carlos Apoquindo. Y ratoneando, Everton estaba ratoneando la punta para no descender con el pelado Costa. Así que Colo Colo ya es campeón, ya no lo alcanza, se arrancó muchos puntos. Sí, demostró superioridad contra O'Higgins, que es el que más le sigue más cerca, una cara de superioridad. Así que yo no veo que no hay nadie que le pueda superar a Colo Colo, yo creo que está listo para ser campeón. Una consulta, Roberto, ¿tú crees que Colo Colo estaría listo para el campeonato internacional, una Copa Sudamericana, Libertadores, o le falta todavía? No, tendría que follarse porque son cabros jóvenes. Son pocos las incrustaciones que han sido rotativas, que han jugado bueno el campeonato y que tienen fogueo, pero aún le falta. Pero si se reforzaran bien. No, pero digo que Colo-Colo tiene una buena, ¿cómo se llama?, camada para sacar jugadores jóvenes, y además que usted la conoce porque él está en la inferior de Colo-Colo, entonces podría sacar jugadores nuevos. Y con un par de incrustaciones, Colo-Colo puede dar mucho que hablar en una Copa Internacional. Aparte que, hablando del Popular y el equipo que lleva más gente al público, también la U, que también es uno más popular de la de Chile, se ha repuntado la Copa Libertadores y ha hecho buena campaña. Y se le levantaron los humos, no se le levantaron los humos, se afirmó. Una consulta, ¿tú crees que la Católica y la Chile deberían cambiar los entrenadores interinos que tienen, los entrenadores entrenadores, o deberían seguir con los mismos? ¿Qué te parece a ti? Creo que la U quería entrar al Coto Sierra, pero el Coto Sierra desmintió, se dijo que tenía contrato hasta fin de año la institución hispana. O sea, la de Berizzo, que Berizzo podría ir a la Chile. Eduardo Berizzo, el entrenador de O'Higgins. Sí, correcto. También, porque tuvo muchos pergaminos y tenía buena amistad con Sampaoli. Y acuérdense también que Sampaoli fue a ver el partido de la U a San Carlos de Apoquindo, estuvo en la tribuna, no hizo muchas declaraciones, fue incógnito, pero lo pescó una cámara indiscreta y lo fotografiaron, lo reportearon, habló poco, pero dijo que fue ovacionado por la hinchada y por algo el director técnico de la selección chilena, que nos va a llevar a Maracaná. Oye, pero dicen que San Pablo se va después del Mundial, aunque tiene contrato hasta el próximo Mundial, que se iría después del Mundial. ¿Qué te parece eso? ¿No te gustaría? San Pablo tiene ofertas del extranjero, de Europa. Sí, entonces se iría, aunque tenga una cláusula que se quede hasta el próximo Mundial, al otro Mundial, él se iría después del Mundial de Brasil. ¿Qué te gustaría que fuera el nuevo entrenador de Chile si se va para San Pablo? A mí me gustan Sierra y Berizzo. ¿Qué te parece a ti? Entre los dos estaría la pelea, Eduardo Berizzo y el Coto Sierra, claro. Yo creo que son los mejores que para hacer. Una consulta, Roberto, antes de eso. Tú ya que tomaste Barcelona, ¿tú crees que Sánchez se va a Barcelona o no se va? Porque yo escuché... quería suplente, quería préstamo, lo mandarían a préstamo, pero no lo venden. Él dice, la hinchada lo quiere. Él es un cabro encarador y que tiene buena jugada y cuando juega bien, se la juega. Y es bajito, pues es bajito, chiquitito, como la pulga, se mete con todos los... El tiempo de la vida se me está yendo, y el que limita el tiempo se está riendo. De no ganar, hermano, pa'l nacimiento, pa'l nacimiento, pa'l nacimiento. Canta, canta, gorrión de la mañana. Canta, canta, canta, gorrión de amor. Que cuando pase esta noche encontrarás tu nido lleno de sol. Que cuando pase esta noche encontrarás tu nido lleno de sol. El altar de la sangre se está viviendo, mil salvador hermanos se está tiñendo, Romero Florecillo lo va diciendo, lo va diciendo. Canta, canta, gorrión de la mañana. Canta, canta, canta, gorrión de amor. Que cuando pase esta noche encontrarás tu nido lleno de sol. Voy a salir a sonreírle a la guerra y su fusil. Voy a echar un poco de tierra y una raíz de esperanza al hoyito del cañón. ¡Eja! ¡Eja ahora! Canta, canta, gorrión de la mañana. Canta, canta, canta, gorrión de amor. Que cuando pase esta noche encontrarás tu nido lleno de sol. Que cuando pase esta noche encontrarás tu nido lleno de sol. Una pequeña canción, en realidad no alcanza a ser una canción, es muy pequeñita, y dice así. Lois, te quería hacer una pregunta, ya que está relacionada con el tema de nuestra agrupación, el tema de la salud mental, lo que está pasando en Valparaíso, en Viña y en el norte de Chile, por esta cuestión de los terremotos y los temblores. ¿Cómo nos afecta a nosotros de repente las personas que padecemos de alguna patología psíquica? Buena pregunta, Juan. A mí por lo menos me cuesta creerlo, pero los primeros temblores, los segundos, los terceros, los cuartos, los quintos, los sextos, los séptimos, bla, bla, bla, salgo pero pego un salto en la cama, me voy abajo del piso y salgo corriendo a meterme debajo de un rectangular de... ¿Cómo se llama esta? Están las puertas, que son rectangulares. No sé si se llama el dintel, pero debe ser así. Los marcos, no los marcos de los cuadros, los marcos de la ventana. Pero el problema que tenemos es que estamos llenos de vidrio. Y nos dijeron ya que en un terremoto como el que están anunciando, fíjate, lo que están anunciando para Valparaíso, grado 9, esos vidrios van a reventar y nos van a cortar y vamos a morir cortados porque el segundo piso está lleno de vidrio. Entonces nos dijeron, aquí hay que salir, correr por el pasadizo, tomar en este caso irónicamente la derecha y seguir hasta el pórtico donde está la puerta de casa y ahí. Pero ahí ya nos dijeron que está la situación de los marinos que están al frente, el Shoah, que para otros terremotos que hayan visto, los mástiles donde llega el foco de la luz, ¿cómo se llama eso? Farol, con se guatean así, ya está. Pero una vez que el elástico se rompe, queda sin corriente porque están construidos de esa manera, yo les creo. Están construidos los cables, aquí por lo menos aquí donde yo vivo, de una manera tan especial de que te llega solamente el chicotazo, sí que te alcanza a dar cuando se revienta un cable, pero ya van sin corriente, porque el hecho de que se estiren mucho, se les corta, están construidos de esa manera. ¿Qué opináis, Juan? Ah, y lo otro de tu pregunta, un paciente civilizado, insociable, capaz de ganarse el premio de Condorito, los 500 millones de dólares, yo pienso que nosotros estamos más afectos a un terremoto o a un temblor que las personas que nos han visto nunca psiquiátricamente. Gracias, Lucho. Dentro de la psiquiatría aparecen algunos conceptos sobre la psicosis colectiva, que está considerada como una enfermedad mental de acuerdo a circunstancias especiales como lo que estamos viviendo ahora. Para mí, en lo personal, te digo, no me afecta tanto, pero sí al grupo que está conmigo, porque anoche cuando hubo el pequeño temblor, mi compañera de pieza, pero saltó en un 2x3 de la llama. Las demás no reaccionaron porque estaban durmiendo, pero a mí la dueña de casa me dijo que en caso de terremoto teníamos que irnos despacio y subir hacia el dormitorio de ella y ahí caminar hacia la otra casa. Ahora, acá, chiquillo, el hospital está bajo la cuota de lo que puede subir la ola. O sea, acá, si es que sucede algo, tendría que evacuarse el hospital, porque está muy cerca del mar. Estamos como a unos 10 metros del nivel del mar. ¿Ah? No, el hospital está más bajo. O sea, 30 metros son lo que se pide para llegar a la altura de seguridad, digamos. Pero el hospital debe estar a unos 10 metros, ¿estará o no? Juan, el otro día cuando hubo la alerta de tsunami, a los chicos de acá del hospital los llevaron al estadio. Ahí los reunieron a todos. Así que no sé cuán seguridad tendrá el estadio de... No, en ese momento no. Pero en la noticia salió. Así pues, claro, estamos bajo la cuota, así que si pasa algo aquí, tendríamos que evacuar el hospital de Salvador. Sí, pero en 500 años, 450 años que existe el paraíso, nunca ocurrió un maremoto de esa magnitud. Ha habido terremotos, pero nunca ha habido un maremoto. Entonces no sé si que se puede llegar a ese extremo, no sé, me parece raro. Yo recuerdo cuando en la universidad una compañera hizo un análisis estadístico sobre los terremotos, dijeron que en el norte era más frecuente, en el sur era más fuerte. Pero digo, la situación acá no había un maremoto nunca, no sé, ¿tú crees que realmente puede haber un maremoto como ese? Yo pienso que no, lo que han dicho todos los científicos, los sismógrafos, los geógrafos, han dicho que un terremoto o un maremoto no se puede predecir, entonces siempre hay que estar preparado. O sea, todos los terremotos que han habido de gran magnitud no se pueden predecir, entonces siempre hay que estar preparado, chiquillos. La recomendación es tener sus velas, su radio a pila, su linterna, porque uno nunca sabe. Ahora yo tengo que comprar pila, hablando de eso, para una radio chica que tengo, que ahí escucho la noticia. Bueno, amigos, ahora los dejo con Claudio y Roberto con el deporte. Roberto, quisiera consultar respecto al partido que se haría mañana, este programa va a ser un par de semanas más, sobre Colo-Colo y la Chile. ¿Qué equipo viene mejor, o Colo-Colo tú lo ves raja para ser campeón, aunque haya perdido con Sea Concepción, o tú lo ves campeón ya? ¿Lo ves bien que gana bien a la Chile o no? Mira, lo que pasa es que La U se juega el honor y la superioridad, el poderío de Azul contra Albos. Bueno, para terminar con el club, resulta que es un clásico de doble sentido. Colo-Colo a la punta y va por el título de una sequía que tuvo como año y año, y fecha de año y año, que deambularon jugadores, deambularon entrenadores como Diego Caña, Hugo Tocali, Omar Dabruna, el mismo interino que era como este gallo, el Marcelo Pablo Artichoto, que lo pifiaron, casi le pega a la hinchada, una mala campaña. Y Blanco y Negro teniendo como otro entrenador, otro gerente, la llegada de Arturo Salá, como que se niveló la cosa, y esto está hecho una buena campaña. Tenemos el caso de la llegada de Esteban Paredes, el Pibe Flores, Justo Villar. Tenemos a otros jugadores como la Barroso, Valdés, Jaime Valdés, el Pajarito, que va a debutar en un clásico. Pero, ¿qué pasó con Esteban Paredes? ¿Por qué lo expulsaron? Creo que trató al árbitro, lo trató de que... Era Asuncho, Enrique Ose. Enrique Ose, ya el segundo partido polémico que ha hecho. El primero, se acuerdan, el piedrazo de Fernando Meneses, que también entrenó, arbitró Católica la U, cuando fue el clásico y se suspendió. Se jugó el día lunes sin público. Y dicen que Johnny Herrera lo tiró de la camilla, lo insultó, dijo que estaba haciendo teatro, y realmente fue sancionado por el Tribunal de Disciplina, y fue un rollo de papel que se tiró a la cancha, un lienzo, un rollo de papel, ni un lienzo, ni un petardo, ni una bengala, ni una piedra, fue un lienzo de papel que le pegó y salió lesionado y salió con quejándose. Johnny Herrera lo fue a escapar, increpar, y le tiró, casi lo bota a la camilla, con la cabeza hirviendo, este gallo del John Herrera, que es un polémico jugador que no me gusta de la U. No sé por qué lo tiene en la U, sobre todo que lo que ha hecho es de que se le suspendió la licencia, y en fiestas de año nuevo y fin de año se le vio conduciendo, pero pasó inadvertido, no hubo reclamo, pasó piola, porque realmente lo que había hecho era suspender, caducar la licencia hasta nuevo aviso y dar cuenta, firmar ya carabinero o al juzgado. Lois, yo el caso de Johnny Herrera lo encuentro increíble que acá en este país sean tan permisivas la justicia. O sea, un tipo que con un trago mató a una persona, después andaba sin licencia, manejando con trago. O sea, yo creo que aquí, imagínate si en Canadá, cuando Chile fue a jugar allá a Canadá, Johnny Herrera no pudo viajar porque en Canadá no dejan entrar a las personas que tienen procesos judiciales relacionados con el alcohol. The Pablo Neruda Cultural Center, in cooperation with Columbia University and the New York State University at Stony Brook, welcome you here tonight, and it's with great pleasure that we present tonight's program. Estimados amigos, Tito Fernández, El Temucano. Yo vengo desde el sur, desde la lluvia, desde la tierra greda del Copihue, del trigal generoso de los pobres, del canto del zorzal o del chirigüe. Vengo desde la mesa de tablas de mi gente, me escapé de una humilde taza de café, de un trozo de pan, desde una rebanada de queso fresca y agria, desde allí me escapé para cantar. y he venido a cantar mi compromiso desde el verde profundo de la selva, desde la histórica verdad de tiempo limpio que va cantando el río entre las piedras, y traigo la palabra de los grillos, la del búho, del zorro, la del puma, la de los bueyes mansos, la del vino, la palabra del viento y de la luna. Yo traigo un tesoro desde el sur, desde el vientre materno y campesino, desde la mano ruda y el abrazo, que es donde empiezan todos los caminos. Yo me escapé de la guitarra en 18ada, sin que se dieran cuenta las cantoras, para venir a cantarte mi tonada, parida con dolor y en buena hora. Yo vengo desde el sur, hermano mío, a hablar de la esperanza y otras cosas. Un comentario hablando, saliendo un poquito del tema del fútbol. Quería hablarles de cómo, a ver, sobre todo a Juan, a Lois, a todos los compañeros, de cómo se ha tratado el tema de política. Yo quería decirles que cómo han planteado los temas esta gente, sí. Pero, ¿qué tema? Dame la palabra. ¿Qué tema hay? ¿Qué? Ah, bueno, ella ya yo he visto, por ejemplo, que de las 50 medidas que se habían tomado, hay no sé qué porcentaje, muy poco, como unas tres medidas, está grabando, que unas tres medidas que ya se van a socorrer en forma un poquito más tarde de aquí presente. Pero la verdad, las cosas que ya se está, la gente ya está dejando los puestos, la gente de Piñera está dejando los puestos para que entren a los puestos la gente de Michelle Bachelet. Pero eso duró como dos meses y todavía hay gente que cree que no saldrá nunca más de su oficina, porque resulta que creen que no, que no, no, que la, pero si ya hubo una votación, sacó 81-82%, así que igual que cuando Salvador Allende tenía el 80%, 82% le dieron el tanquetazo, el golpe. Así que yo pienso que toda esta gente que se dedica a la Fuerza Armada, mejor que vayan a mosquear allá a los argentinos, a donde sea. Pero que no me aten a sus propios compatriotas, amigos, compañeros, sus propios chilenos. Esa no es la gracia de un firmamento armado, ya sea militar, naval. O no, lo que pasa es que aquí los cuicos agarraron el país y hasta el día de hoy nunca se va a saber cuántos fueron los que desaparecieron a corte de tortura, fusilamiento. Así que eso ya para ellos ya pasó, ahora vale otra persona la que manda, pero igual, o sea, esto va a quedar para la historia del país, igual que Franco, esa, como hay una canción de Franco que le cantaban a Franco, que decía así, Bocachú, Bocachú, Bocachú, como que le decían al final, nunca te vas a ser solo un cadáver, después de tu muerte serás solamente un cadáver, nada más. Chuncachú, chuncanchucú, esa, ya, no me mosqué la guata. Entonces, Roberto, y entonces lo que yo quiero decir es que lo que pasa es que las partes, ¿cómo le llaman estas contiendas de tipo regimiento? Les enseñan a reprimirse, les enseñan a caudicarse y les enseña a ser psicópatas, pero que ni siquiera no hubiera tomado el derecho de la vida para haber sido psicópata, sino que el derecho a la muerte, o sea, militar. Gracias, muchachos, hasta mañana. Le mando un saludo a Walter López, Juan, Lois y Rodrigo, y quiero decirle a Walter que el fallecimiento de la tía de Lucho Bernal, que por enterar que hoy día no voy a poder ir a verlo, pero la semana lo iré a ver. Walter está trabajando en la niña del Cerro Concepción, cerca de la niña del Pinto, cerca de la Leoneta. Y un excelente hombre, una persona muy buena, de lealtad y muy amigo de los amigos. Yo quisiera solo avisar que hoy día va a haber una obra de teatro en el Parque Cultural que se llama Tartufo. Es cierto que lo que yo quisiera avisar es que esa se va a volver a dar el 26 de abril en el DUOC. Es cosa retirar invitaciones solamente. O sea, en el Parque Cultural siempre hay cosas buenas, igual que en el DUOC. ¿Alguien más quiere agregar algo? Es importante que hayan diferentes opiniones dentro de la radio, porque yo creo que así se da un diálogo más fecundo para los auditores. ¿Ah? Porque si somos todos de izquierda, sería reforme. Alabaste tu elogio y tu comprensión por mi división, para que igual que un Senado, un Congreso, un diálogo entre los Claus, un foro político de ya sea de televisión como Raquel Correa, o como un foro político que se indió en ley, o si no también de... Espérate. O si no, un foro político como la Radio Agricultura o la Radio Cooperativa, con al aire libre. Bueno, yo pienso que todo... Yo soy de los siguientes Renovación Nacional. Carlos Larraín fue un despachatado y embarró todo. Y por eso yo me uní a Joaquín Godoy, Nicolás Chaguán, Carlos Lonton, Arturo Lonton, Lili Pérez y todos los demás que se unieron... Antonio Horvath, que está en contra de la represa, se puso con el pueblo, la represa de ir a Aysén y a destruir todos los campos minados y los campos de bosque y la naturaleza muerta, como pintaba Luis Alberto. Y realmente aquí veo un canelo, un eucalipto, veo un canelo, el canelo es el árbol de los araucanos. Y realmente creo que eso que pasa es que... No, porque se están infiltrando gente que se le echa la culpa al pueblo indígena y que están... haciendo atentado contra los latifundistas del sur, de la novena, de Mulchen, Victoria, Villarrica, Pucón y todos esos lados, Ercilla también. Entonces yo creo que una desfachatez y le están montando una máquina al pueblo indígena, que es un pueblo que luchó toda su vida por la independencia de nuestro país, de los coños, de los huincas, y nos dejó un legado muy importante como Lautaro, Capoligán, Colo Colo, Galvarino y otros más que dejaron su vida por nuestro país. Y pelearon como feroces guerreros y demostraron que Chile no iba a ser dominado nunca, hasta que llegó la primera Junta Nacional de Gobierno, 1810, la Aurora de Chile, Camilo Henríquez. Entonces yo pienso que eso es un montaje que se está haciendo, porque ya realmente yo que viajo al sur constantemente, y que bueno, en Valdivia ya es otra cosa, porque si veo un araucano, está trabajando debajo de un puente, está durmiendo debajo de un puente, o está arrendando las calles, o está haciendo aseo, no sé, o el empleo mínimo, no sé. Pero allá es otra cosa, pero como hay ingleses, alemanes, españoles, franceses, italianos, vascos. Ya, aquí voy. Entonces, realmente yo creo que la novena sí. Aquí nos estamos despidiendo de la diferencia. Dice el hospital, muchas gracias por escucharnos. Y Lois, parece que quiere decir algo. Que lo, entre la radio. ¿Me quería preguntar algo, Lois? Sí, te quería preguntar, ¿qué tal te pareció Pellegrini? Yo pienso que... Ya, chao. Bueno, me despido, amigos, de toda la audiencia de Radio Escucha Valentín y de Lieri de La Diferencia, junto a colaboradores, paramédicos, auxiliares, funcionarios del Hospital Salvador y gente de Valparaíso, Viña y de la región que nos está escuchando online y página web. Muchas gracias. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica